de la Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesor de la maestría en bioética de la Universidad Nacional de Cuyo. Algunos de sus numerosos libros publicados son Curso de Doctrina Social, Dios y el Hombre Contemporáneo, Comportamiento Organizacional, Psicología de las Organizaciones, El Alma y su Cuerpo, una síntesis psicológico-antropológica, La Mujer, Psicología y Ética de la Conducta, Breviario de Psicología. Su conferencia de hoy se titula La Experiencia Religiosa. Con ustedes, el doctor Abelardo Vitor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Me permiten, voy a desensillar. Si hay buena audiencia atrás, ¿se oye bien? Vamos a referirnos al tema de la experiencia religiosa como una necesaria introspección, como una necesaria fenomenología del hecho religioso para poder mejor entender sus implicancias en la relación, en este caso, que a ustedes les interesa, que es la relación psicoterapéutica. La etimología del término religión, en una de las interpretaciones usuales, tiene que ver con religación, es decir, con aquello relativo a lo sobrenatural y divino. Desde el punto de vista de la psicología religiosa, nos tenemos que remontar en la época contemporánea a William James y su famoso curso sobre variedades de la experiencia religiosa, dictado en 1900-1901 en Gran Bretaña. James afirmaba allí, en pleno reinado del positivismo, él mismo se declaraba un empirista radical, que no se conoce la naturaleza humana si se prescinde del hecho religioso. Si esto es así, toda antropología debe reconocer en la condición humana la cualidad del hombre como un ser naturalmente religioso. De ahí en más, el concepto de lo religioso y la religiosidad aluden a una realidad totalmente natural en el hombre. Si esto es así, entonces, de aquí en más, bueno, de sus distintas deformaciones, que analizaremos en la medida que haya tiempo, que no pregunté el tiempo, es un viejo defecto mío. Bueno, a las 12, 12 y media me avisan. No se asusten. De ahí en más, el concepto de lo religioso y la religiosidad aluden a una realidad totalmente natural de las personas. Sus distintas deformaciones, que analizaremos en la medida de lo posible, no le quitan ese carácter normal al fenómeno, muy al contrario de lo que afirmaba Freud sobre la índole, la religión, de una neurosis colectiva. O sea, ya es visto el fenómeno, el hecho religioso, como una forma de enfermedad. Para empezar, nos remitiremos a los estudios de Rudolf Otto, que es un teólogo protestante alemán, que escribió una obra que se llama Lo Santo. Él distingue entre lo santo o sagrado y lo numinoso. Es diferente percibir lo santo que tener una vivencia de lo numinoso. Numen, la palabra utilizada por Otto, dice cierta experiencia de lo divino, y en este autor está cargado de la significación de Mysterium Tremendum. muchas experiencias que, a las cuales vamos a recurrir para que ustedes lo vean en concreto, cómo se produce la experiencia de lo religioso en sus formas más, más sugestivas, ¿no? Es diferente percibir lo santo que tener una vivencia de lo luminoso. Numen dice cierta experiencia de lo divino. Y en este autor está cargada de la significación de mysterium tremendum, de lo misterioso y arcano, que nos sume en un cierto estupor. Enseguida nos vamos a encontrar con Moisés, en la experiencia de Moisés, con la zarza ardiente, se da lo religioso en sus términos esenciales. María Zambrano, siguiendo a Otto, añade que se trata de algo pasmoso, que nos hace sentir frente a él como criaturas. Recordemos que la experiencia de los santos llenó de temor a Moisés. En el Éxodo 3.1, el Señor le habla desde una zarza ardiente y le advierte: no te acerques aquí, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. La reacción de Moisés es taparse los ojos, comillas, por el temor de ver a Dios y morir. Sí, estamos frente a él. Quiero ponerlas en el ambiente de lo religioso, entendido en su máxima intensidad. No es una mera... A veces uno ve cómo perdemos, por la rutina, ¿no es cierto? Perdemos, vamos a comulgar. Y bueno, sí, vamos y volvemos. Pero lo religioso es algo mucho más... como que si tuviéramos la vivencia directa de la divinidad presente, moriríamos, como pensó Moisés. La reacción de Moisés es taparse los ojos por el temor de ver a Dios. Lo luminoso, él tuvo una experiencia de lo luminoso, ¿no? Embarga el alma con emociones producidas por la presencia de lo divino, que son arrebatadoras e inexpresables. No siempre la presencia de lo divino, no es necesario que lo aclare, es una cosa habitual. En estos momentos sumos de experiencia, si ustedes quieren mística, la cosa se da así, en esos términos tremebundos. Lo luminoso embarga el alma con emociones producidas por la presencia de lo divino, arrebatadoras e inexpresables. Pero, como veremos, esta no es la única impresión que puede producir la presencia del Señor. También puede presentarse acompañada de un gran gozo. Y muchas veces esta dupla no excluye, el timor domini, ¿no?, el temor del Señor, no excluye el gozo de su presencia. Conviene retener esta especie de ida y vuelta en la experiencia religiosa, como señala Zunini en una obra, en su momento muy conocida, que se llama Homo Religiosus. Hay, digamos, un cierto temor que sintió Moisés, pero también un impulso hacia el misterio. No solo somos atraídos, la admiración por la zarza ardiente que no se consume, sino atemorizados, un temor y una atracción simultáneos. También observa Zunini un sentimiento de presencia de lo divino o trascendente y una necesidad de comunicación con eso que se hace presente. Es decir, no solo un impulso nuestro hacia él, sino la sensación de que es él el que se me hace presente, que no se trata de una mera vivencia subjetiva o sugestión. Es eso, lo absolutamente otro, lo divino, lo que se me hace presente con cierta certitud de parte mía, de parte del que la tiene. Bueno, y acá, después de haber hecho esta pequeña ensaladita de introductoria, vamos a ver cuál es la situación de lo sagrado actualmente, la realidad de nuestro mundo, el mundo que vivimos. ¿Qué pasa hoy con ellas, con lo religioso? Nuestros contemporáneos, sean cultos, medio cultos o incultos, parecen tener poco sentido de lo sagrado, como no sea a menudo bajo formas supersticiosas. Los jugadores de fútbol que tocan la cancha y se persignan varias veces al entrar a ella, parecen hacerlo más por superstición que por verdadera religiosidad. que bien puede estar ausente en sus vidas. Quizás que tocan la cancha, se persignan, se acuerdan de Dios cuando van a ver. Pues ya cuando verán, ya se lo. En suma, el hombre de hoy padece, a ver, bueno, en suma, el hombre de hoy padece de un déficit de religación con el más allá y anda hundido en su inmanencia. Esta radical laicidad es un rasgo de la época que vivimos, como lo testimonia Cotario Censo, el egoísmo y el materialismo dominantes. Tal declinación de lo sagrado no tiene antecedentes históricos. Tal cual. El hombre de todas las civilizaciones, incluido el precivilizado, alcanzó algún modo de vida religiosa, es decir, de preocupación por el más allá, por las llamadas postrimerías, por la muerte, el sentido de la muerte, del premio, del castigo, del juicio, por la salvación y la condenación, por los temas de la culpa y el mérito. En todo, van a encontrar rastros en todas las religiones de estos grandes temas que preocuparon al hombre, aún al hombre que podríamos llamar precivilizado. No digo salvaje, sino precivilizado. Más aún, en el mundo pagano precristiano, la religiosidad alcanzó formas extravagantes y hasta patológicas. En el mundo pagano todo estaba invadido por un ritualismo supersticioso, donde abundaban amuletos, totems y tabúes, acompañados de complejas formas ceremoniales. Se tomaban decisiones muy graves, como dar o no una batalla, observando las entrañas de un animal sacrificado a los dioses. Se dan cuenta que esto es una patología de los religiosos, en ese sentido tiene razón Freud. Hoy, paradójicamente, junto con la desacralización, se incrementan las formas religiosas. Este es un dato empírico, sociológico. Junto con la desacralización de la vida, la descristianización en general, se incrementan las formas supersticiosas del accionar del hombre común. Hoy, también se nota la desacralización en el escamoteo social de la muerte. Este es un fenómeno social que ha merecido poca atención, pero que nos parece que tiene relación con la desacralización. Se evita hablar de la muerte entre nosotros y resulta de mal gusto mencionarla. El hombre actual, cualquiera sea su nivel cultural, no tiene respuesta ante la muerte y huye de su solo pensamiento. A mí, generalmente, cuando apelo a mi cercana muerte, ya. La gente se dice molesta, ay no, ¿cómo dice eso? No es así. Vamos a decir desacralización y deshumanización. Se ha producido una desacralización, pero por un extraño rebote esto ha llevado a una cierta deshumanización, porque uno diría, si hay desacralización, laicización, tendríamos más humanización, más acento en el centro, en el antropocentrismo, ¿no es cierto? Y no ha ocurrido que ha ocurrido lo contrario. Mientras menos religiosidad, más humanismo. No, los laicistas han buscado con su irreligión afianzar el humanismo y liberarse de la religión. Un buen ejemplo es el del iluminismo del siglo XVIII y de su epígono liberal, sobre todo en sus formas masónicas, liberarse de lo religioso, ¿eh? Esto es lo que hemos llamado muchos el odium teológico, el odio teológico. Voltaire terminaba que iba a comulgar, el muchacho iba a comulgar para que los campesinos que lo veían comulgando los domingos tuvieran un buen ejemplo, porque la religión ayuda a que las masas se ordenen, se aquieten. Bueno, Voltaire terminaba sus escritos con la expresión écraser l'infâme, aplastar al infame, es decir, a la iglesia. El epígono de ese siglo descreído fue el carácter apocalíptico que presentó la Revolución Francesa. Si alguna vez tienen la oportunidad, aunque no lo digan, pero puedan hacerlo a través de Google, van a encontrar probablemente lo que fue esa Revolución Francesa, lo que tuvo de satánico la Revolución Francesa. Profundo odio, como el que le cambiaron el nombre a los días, a la semana, al calendario, una cosa odiosísima contra el cristianismo. Pero nos ha quedado nada más que aquel, el famoso lema, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Pero la revolución en sí fue tremenda. En general no se tiene conciencia de este rasgo, pero la hecatombe revolucionaria francesa intentó quitar todo recuerdo del cristianismo, incluida la nomenclatura del calendario, donde ya se lo dije. Hay un escritor muy conocido hoy, que es judío, George Steiner, cuya meta actual es terminar de destruir el cristianismo para dar la oportunidad a un nuevo humanismo, en fin, todo, ya más o menos semánticamente. Bueno, hablando en general, ¿la religiosidad es o no algo natural y necesario a la vida? Esta pregunta la respondió William James en el sentido de que la religión es un ingrediente humano esencial. Esto plantea varios problemas. Por su parte, Viktor Frankl, que ustedes probablemente conozcan, al psiquiatra y filósofo vienés, ha insistido en la necesidad psicológica de sentido de la vida, y esto supone, según él, algún modo de referencia a Dios, aunque sea inconsciente, lo que él llama la presencia ignorada de Dios. Aclara que al hablar de un Dios inconsciente no quiere decir que Dios en sí mismo y por sí mismo sea inconsciente. Más bien significa que Dios a veces nos es inconsciente, que nuestra relación con Él puede ser inconsciente, es decir, reprimida y por tanto oculta para nosotros mismos. Frank agrega que lo dicho vendría a significar la relación escondida del hombre a Dios, a su vez escondida. Yo conozco gente que no cree en Dios, que dice que no cree en Dios, pero esto no me asegura para nada de que esa gente no esté de algún modo orientada a Dios. Yo no soy confesor, es verdad, la ventaja de los confesores, que no poder oír más chismes más sabroso. Pero bueno, lo que él llama la presencia ignorada de Dios, entonces, una carencia religiosa profunda podría enfermar, dice, pues el hombre, al reprimir su natural religiosidad, enferma. Una persona atea o agnóstica, es decir, raizalmente laica, presenta una suerte de hueco existencial y consecuentemente una falla en su sentido de la vida. Las grandes preguntas, al no ser respondidas, deben ser reprimidas, y la represión no es sana. A veces nos burlamos un poco de los psicoanalistas con que tanto bromaron la represión y qué sé yo, pero bueno, es que sí, que la represión como tal no es sana, la asunción, la sublimación, la espiritualidad, todo eso es sano, pero la represión pura, y eso no es sano. Bien. Decía entonces, para no olvidar este pensamiento, hay personas que aún sin notarlo están orientadas a Dios. Conozco a algunas personas así. Y bueno, ahí uno toca el misterio, ¿no?, de cada cita de Dios con la persona, que seguramente la tiene. Bueno, laicización y desencantamiento de la vida. El obispo chileno Bernardino Piñera escribió un interesante libro sobre el desencantamiento de la vida. Para él, este desencantamiento está ligado a la laicización y opacamiento de la fe. Es decir, el mundo, por su laicización, por su descristianización, ha perdido encanto. La vida ha perdido encanto. Al desencantarse, perdió su poesía. La antifigura de este hombre actual desencantado es San Francisco de Asís, el santo poeta que reencantó a su siglo, al decir de Piñera. Veamos la opinión de la filósofa española María Antonia Labrada respecto del desencantamiento del mundo moderno y su enraizamiento respecto de la cultura clásica. Cultura clásica, dice ella, no solo de la cultura cristiana. Si esta es la primera cuestión que quiero señalar, dice Labrada, es porque lo que allí se estaba debatiendo es si la identidad europea, y por lo tanto americana, hunde sus raíces en la tradición clásica, es decir, en el mundo grecolatino, en el que la cultura fue impregnada por la fe cristiana, o si la identidad de Europa se alumbra con la Ilustración, siglo XVIII, Revolución Francesa, con el nacimiento de la modernidad. Como es sabido, la Ilustración se presenta a sí misma como un nuevo comienzo, como una ruptura respecto al mundo clásico. Lo que la modernidad reivindica es precisamente la autonomía del sujeto en el orden cognoscitivo y moral, y el repudio de cualquier norma o ley que provenga de más allá del hombre. En consecuencia, la cultura moderna o ilustrada se afirmaría o se afirma en oposición al cristianismo. Y eso es lo que estamos viendo ya en sus versiones más masivas, la descristianización. Bueno, voy a ahorrarles algunas cosas medio más complicadas. Dice él, cuando era cardenal, cardenal Ratzinger, la razón humana necesita apoyarse en las grandes tradiciones religiosas de la humanidad. La razón humana en las grandes, no circunscribe. Es cierto que debe contemplar con ojo crítico las diversas tradiciones religiosas. La patología de la religión, todo esto es Ratzinger. La patología de la religión es la enfermedad más peligrosa de la mente humana. Y en este sentido, de alguna manera le da cierta razón a Freud, pero por la contraria. Pero esa patología de las religiones existe también allí donde se rechaza la religión como tal y donde se atribuye rango absoluto a los bienes relativos. Los sistemas ateos de la edad moderna son los ejemplos más aterradores de una pasión religiosa alienada en cuanto a su esencia íntima. Y esto significa también que son una enfermedad mortalmente peligrosa para la mente humana, dice Rasker. Donde se niega a Dios, sigue él, no se edifica la libertad, sino que se la priva de su fundamento y de esta manera se la distorsiona. Donde se rechazan las tradiciones religiosas más puras y profundas, el hombre se separa de su verdad, vive en contra de ella y no consigue ser libre. La ética filosófica no puede ser tampoco autosuficiente. No puede renunciar a la idea de Dios y no puede renunciar a una idea de la verdad del ser que tenga carácter ético, si no hay fundamento de la ética. Si no hay verdad acerca del hombre, el hombre no tiene tampoco libertad. Solo la verdad hace libres. Terminal, el actual Papa. Vamos a ver algunas situaciones que llamamos de patologías de la sociedad. Está bien, ¿no? No hay que ir más lejos. Vamos a ver. Dice que no se va a ver. ¿Qué pasa? No lo sé. Recordemos que también la religiosidad tiene sus patologías. En nuestra opinión, una de ellas es la búsqueda excesiva. Acá les hablo como son tres años que estuvieron, muchos cuellos primero. Y además veo que es un ambiente cristiano. Vamos a ver un poco lo que hemos llamado así, grosso modo, patologías de la religiosidad. En nuestra opinión, una de ellas es la búsqueda excesiva de pureza. También lo es el ritualismo formalista. Castellani, el padre Castellani, dice que, humanamente hablando, el enemigo principal contra el que luchó Jesús durante toda su vida terrena fue el formalismo farisaico, primado de las formas externas. Este, el formalismo farisaico, tiene la obsesión de las formas externas. ¿Cómo tus discípulos comen con las manos sin lavar?, cuestionaron al Señor escribas y fariseos. Tal preocupación por los ritos externos exasperaba tanto al Señor que llegó a llamarlos sepulcros blanqueados, más preocupados como estaban por las apariencias que por el corazón. El ansia de una pureza absoluta se observa también en otras prácticas religiosas, no solo judías o cristianas. La otra tendencia, que yo lo digo desde la posición del psicólogo, la otra tendencia es la repetitividad. Cuando se observa a los judíos devotos ante el muro de las Lamentaciones en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, es difícil no asociar sus gestos con esa tendencia, a veces psicopatológica, a la repetitividad. Esta es una suerte de compulsión a que cada acto confirme al anterior. Repito el acto para hacerlo perfecto. Quiero asegurarme absolutamente que di gracias por la comunión. Y la vuelvo a hacer, y la vuelvo a hacer. ¿De quién está hablando? No vale en la carta. El escrupuloso, el que padece de ese mal espiritual, digamos, es el típico, aparecen en estos sistemas. Bueno, los escrúpulos, como lo decía acá, tiene de alguna manera, cuando sobre todo pasado ciertos límites, carácter neurótico, y que hay que atender no solamente desde el confesionario y la dirección espiritual, sino eventualmente desde la psicología. El puritanismo también se puede ser escrupuloso y obsesivo sin ser religioso. Gente que no es religiosa, que no practica y es obsesa, obsesiva. La vida religiosa, la virtud de religión, por su índole misma, corre el peligro de ser arrastrada por el miedo. Es que una de las raíces de la religación religiosa es sin duda el temor. Hay un temor sano y necesario que es el timor domini, pero está el miedo, que es enfermizo, y que hay que combatir con sus dos partes, psicológica y espiritual. La raíz de toda relación auténtica con Dios no puede inherir, alimentarse y crecer, sino, primero, en el santo temor de Dios, luego en la veneración respetuosa, el sentimiento que tiene que hacer lugar, la actitud que tiene que hacer lugar a ese primer sentimiento que tuvo Moisés, de miedo, de temor, tiene que ser una veneración respetuosa. Si yo tengo que venerar a los santos, los sagrados, con un respeto fundamental. Todo lo que es mancharlo de rutina, digamos, es no es bueno, ¿eh? Eso, bueno, para eso están los directores espirituales. Yo voy a señalar como un primer enemigo, como una primera patología que llegó hasta nuestros días, al jansenismo, que todavía las monjitas no lo deben haber conocido, son muy jóvenes, pero yo sí lo conocí, en vivo y en directo. Mis formadores religiosos, bueno, también usted, ¿a qué siglo pertenecí? Ahí sabe. Yo lo he vivido con mis formadores religiosos que tenían esa tendencia a la dureza, digamos. Detengamos un momento entonces. Bueno, una desviación que es de ribetes, de factores, maniqueos. Si siempre lo que viene de lo material es sospechoso. El placer, como tal, es una consecuencia natural de lo que es bueno, que nos cause placer, también es sospechoso. Entonces, lo que causa placer se convierte en pecaminoso, lo cual es un disparate. Y no todo lo que causa displacer es bueno. Sacrificio, por ejemplo, como tal, no debe tener ese carácter medio masoquista. Bueno, el jansenismo fue una mezcolanza de todo esto y llegó hasta nuestros días. Esa actitud sospechosa frente a lo material, a lo sensible, cuentan que cuando fue a ver al Papa, no me acuerdo ya bien quién, le dijo que fulano de tal no había sabido escapar a la trampa del matrimonio. ¿Cómo le dijo el Papa? No sabía que había 6 matrimonios, 6 sacramentos y una trampa. También hubo, mire, Yo he sabido de fuentes fidedignas que en algunos colegios de monjas no se dejaba visitar al colegio a las chicas exalumnas embarazadas, para que no fueran a tener malos pensamientos. Y no estoy hablando de otros planes. Eso son cosas que yo las he conocido. El jansenismo es algo muy malo, porque hay una fundamental desconfianza en nuestra relación con Dios en eso. Bueno, pasamos a un tema así concreto, la descristianización en la Argentina. Es verdad que una reacción, hago un paréntesis, es verdad que una reacción muy común frente al jansenismo que hemos vivido los cristianos viejos, los católicos viejos, ha sido el progresismo, como reacción espontánea, natural. Y esto no lleva tampoco, es como el borracho que va a caballo, ¿no? Que para enderezarse porque se va, se tira para el otro lado. Esta es otra exageración, el progresismo. Bueno. Dice, cuenta un amigo mío, un señor Jorge Luis Lona, que antes de ser sacerdote viajaba por Francia en los años 70, antes de, bueno, se detuvo un domingo para asistir a misa en un pueblo. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando comprobó que, siendo una misa muy concurrida, el único que comulgó fue él, que venía de paso? Al concluir, le preguntó al sacerdote cómo se explicaba eso, a lo que éste contestó sencillamente: son jansenistas, es decir, rigoristas. Entonces, una vez al año, no, es una vez al año la obligación, pero era por el que los que vienen a hacer bolsa al jansenismo dentro de la iglesia son dos santos: Santa Teresita y el San Pío X. Son ellos los que cambió de decisión, puso la comunión temprana y frecuente, y rompió todas esas rigideces que ataban a las almas. Y Santa Teresita, porque fue un genio, además de santa, un genio que con su modo de ser inventó aquello de la infancia espiritual, es decir, la absoluta ternura con Dios. Iba a hablar algo de la descristianización en la Argentina, pero me parece que ya se ha hecho medio largo. Es una cosa que la conocemos. Ahora, para terminar con cosas menos duras, menos negativas, les quiero leer dos o tres casos en el que se hace presente lo sobrenatural en una vida, Bueno, hay otro fenómeno, pero ese ya tiene condimentos más filosóficos, que es el ateísmo contemporáneo, pero ahí ya no podemos llegar. Bueno, ya hemos llegado porque la doctora Argibay, que es miembro de la Suprema Corte de Justicia Argentina, ha dicho una atea militante, así que ya hemos llegado. Después todas las cosas. Les voy a contar un hecho extraordinario en materia de presencia de lo divino. El filósofo español Manuel García Morente, en un librito muy lindo, si lo consiguen, editado por Rial en Madrid en 2009. Manuel García Morente es un hombre que era filósofo, ateo, etcétera, después se convirtió y terminó siendo sacerdote. Hace un relato muy interesante de su experiencia religiosa. En una noche, el filósofo pasó de un aparentemente bien estructurado agnosticismo o ateísmo a la más luminosa experiencia mística, en una noche, sin que él se lo hubiera buscado. Ahí sí que lo fueron a buscar, yo. Todo se inició en su alma profundamente conmocionada por sucesos muy tristes para él y su familia. El asesinato por los rojos españoles de un yerno suyo, un joven al que él estimaba mucho, dirigente católico. García Morente pasó del descreimiento total a caer de rodillas y rezar sin solución de continuidad, es decir, sin interrupción, en la misma noche. Como tenía medio olvidadas partes del Padre Nuestro y el Ave María, finalmente logró restituir en su memoria el texto de estas oraciones, que repitió muchas veces, inundado ya de una profunda paz. ¿Y cómo? ¿Qué había pasado? Te vi quedarme dormido, dice en un momento dado. Al despertar, tenía la impresión de un sobresalto inexplicable. Me puse de pie todo tembloroso y abrí de par en par la ventana. Estaba en París, una noche de invierno. Una bocanada de aire fresco me azotó el rostro. Volví la cara al interior de la habitación y me quedé petrificado. Allí estaba él. Jesús le había hecho ese regalito. ¿Qué les parece? Era un ateo este. Qué cosa, ¿no? Qué injusticia. O sea, así fue su historia, ¿no? Así fue su historia. Después cambió todo. Uno puede dudar, uno, un agnóstico, cualquiera puede dudar de este hecho, no será alucinación, qué sé yo, pero no hubiera estado absolutamente, nunca dudó de la veracidad y la certeza de esa experiencia, de que Jesús lo había venido a visitar. Bueno, hay muchos otros casos muy bonitos. Un judío francés, Max Jacob, que era amigo de Picasso, de la bohemia de París, de los más atorras de todo París, y de pronto también haciendo una experiencia muy especial que tuvo de ver a Jesús, el rostro, el perfil de Jesús en su habitación, salió contándolo. Imagínense, una atorra como esa, ¿quién le iba a creer que había visto a Jesús? Bueno, la cosa que tanto embromó que a los 5 años lo convenció a Picasso que por ser católico, Max Jacob pensaba que tenía que ser, por ser español, que tenía que ser católico. Así que lo obligó a que fuera padrino de ¿cómo es? De bautismo, padrino de bautismo. Y otra característica, dice que Max Jacob cuenta su visión, ¿no? Con la visión de Jesús que tuvo, con un inefable bienestar. Siempre va acompañado esto, las cosas aunque sean tremendas, ¿no? Siempre va acompañado de eso, la paz, el bienestar, la alegría. Dice, se volvió hacia mí, Jesús, dice más que no, y veo su cara serena y deslumbrante. Tardó 5 años en convencer a sus amigotes de que era verdad, pobre. Al final, Picasso, que era un ateo, fue siempre ateo, fue padrino de, por su condición de español, tenía que ser, decir, más allá que pensaba, este español tiene que ser católico, así que fue padrino de bautismo. Bueno, hay muchos otros casos sorprendentes en que lo religioso se hace presente en una vida de maneras muy diversas, y estas cosas están en el librito que yo he venido a presentar. He venido a presentar un libro, yo no sé. Hay un libro de Andrés Rosar, que es un francés judío comunista, en fin, el padre había sido secretario general del Partido Comunista Francés, en fin, en su familia la existencia de Dios ni siquiera se planteaba, era tan obvio que Dios no existía, que ni siquiera eran ateos en el otro sentido, es decir, Dios no existe, no tenía sentido esa pregunta. Y una cosa que así es sorprendente, entra estaba esperando un amigo, el amigo no llegaba y había una capilla, entró por curiosidad a ver, es un amigo católico, a ver si estaba en la capilla, y ahí se convirtió. Pero nada, no tenía nada. La familia creyó que estaba loco. Cuando volvió contó que se había hecho católico. Sí, esa presencia de. Tampoco hay que ser tan superiores nosotros que necesitemos mucha teología. No, Dios se hace presente como se le da la gana. Y a la gente que se le da la gana. Y no por mérito de uno. Hay que tener la humildad también de aceptar a estos recién venidos, como regalos de Dios a la comunidad cristiana. Hay otro caso, el de Paul Claudel, un famoso poeta también, que es muy lindo leer en el librito, yo les he transcrito todo cómo cuenta él en una noche de Navidad. Allá las noches de Navidad son a las 12 de la noche, él estaba, era poeta, estaba por razones estéticas de belleza en Notre Dame de París escuchando la ceremonia, y de pronto él tiene la sensación de que Dios existe, de todo contra lo que él ha luchado como ateo se le venía abajo, y él resistía, no quería aceptar eso, resistió hasta que al final se tuvo que dar por vencido, se dio por vencido. Es muy bonita la historia esa. Después, hay casos muy lindos. Tatiana Goricheva, que a lo mejor la han oído, es una autora rusa, que se convierte también, que venía de la conducta más abyecta, un aborto, algo así. Y se convierte porque uno de estos orientalistas, yoga, no sé qué, para hacer bien a su tranquilidad, le hizo repetir el Padre Nuestro. Y a la no sé qué X vez que se repitió, la repitió, se convirtió. La rusa. No creía en nada. Bueno, otro caso, yo se los he traído no para que sea una curiosidad, sino para que lo divino, que entra como quiere, porque el Espíritu sopla a donde quiere, no permanezca tampoco lejano a nuestra sensibilidad, a nuestra afectividad. Está el caso de C.S. Lewis, un anglicano inglés, que también se pasa del ateísmo al anglicanismo. Bueno, hay otros casos más que les pongo en este librito. Hay un caso muy lindo de un teólogo, pero vaya que teólogo, un teólogo de primer nivel, calvinista, que pasa, cómo va pasando él por estudiar las escrituras y ver de dónde surge, cómo es el surgimiento de lo que diríamos el desarrollo del dogma cristiano. Descubre que el desarrollo más homogéneo y más perfecto del dogma está en el catolicismo, no en las otras ramas. Y es muy linda todo lo que aprende uno ahí, en esa lectura. En un libro que se llama Roma, dulce hogar, nuestro camino al catolicismo, porque fue él y su mujer. Bueno, muy bien. No sé si se acostumbra a hacer preguntas, o tengo que pasar por alguna taquilla para donde me paguen. No. Respecto de lo religioso, Y sí, eso es. Por eso yo he intentado acá darle a lo religioso, a lo que pertenece al ámbito fundamentalmente de la fe, darle carnadura. Si darle carnadura es que tome cuerpo en lo concreto, en lo material de nuestras vidas. Porque lo espiritual, la cultura, todo eso es, son fenómenos espirituales, obviamente, pero lo religioso también. Así como la cultura puede ser un fenómeno patológico en alguna persona, puede ser también un fenómeno patológico la religión en una persona. En fin, todo eso más o menos lo hemos repasado. Pero es importante no hacer esa distinción como que lo científico, lo racional, no tiene que ver con lo religioso. Inteligencia, razón y religiosidad no se oponen. No son la misma cosa, pero no se oponen. Doctor, sí. Quería saber, me queda la duda, ¿cómo diferenciar lo subjetivo que puede tener una persona de la verdadera experiencia religiosa? Esa pregunta, ¿por cuánto es? No, yo entiendo lo que usted dice. Puede haber mucho autoengaño en nuestra vida religiosa, seguramente. Hasta que eso se vaya purificando y nuestra fe se purifique, y bueno, en eso consiste el camino de la santidad, en que las virtudes teologales y las virtudes morales vayan perfeccionándose. La posibilidad de autoengaño seguro es en todos los ámbitos de la vida, también en el amor humano lo hay, pero bueno, en eso consiste la vida, en asumir el riesgo. Sí. Frente a esa patología religiosa que usted mencionaba, el excesivo formalismo, el ritualismo, también usted hacía mención en este caso concreto del jansenismo religioso, ¿qué remedios puede usted dar, decirnos, con respecto a esta patología religiosa? Es una desviación, digamos, natural, entre comillas, en que uno, aquello que vale mucho, uno lo haga rígido, duro, para que no se vaya a variar, ¿no? A cambiar, a equivocar uno en las cosas. Y eso es la misma actitud que tiene que tener con todas las cosas en la vida, es decir, la naturalidad, la espontaneidad, la confianza en Dios. Sí, el camino que marcó un poco, vamos, lo hizo explícito genialmente Santa Teresita, digo yo, tampoco me caben muchas respuestas. Otro ejemplo de esa naturalidad, sí, Juan Pablo II, impresionante como su vitalidad humana la llevó a todos los planos, y ahora, bueno, ya ha sido reconocido, ¿no?, su santidad, por lo menos en el escalón inicial. No sé si ahora cómo se hace, y creando a la gente en la naturalidad, en la espontaneidad, la sencillez, combatiendo lo que yo diría, sobre todo en el área de los religiosos, los seminaristas, la afectación. Porque una chica habla natural hasta que se hace monja y lee el evangelio, no puede ser, pero lee en la iglesia y ya se pone monja. No, bueno. ¿De verdad? No, ella no es. ¿Por qué, si somos grandes teólogos, tenemos que ser ininteligibles, o ser tan soberbios como para contradecir al Papa, no voy a mencionar dar nombres. A veces hay una tendencia de que no estamos del todo sanos por algún conflicto o algún interés especial que nos haya conmocionado y recurrimos a una religiosidad que debe emparchar lo que nuestra naturaleza no está ordenada. Y confundimos obviamente los planos. Claro. Ya les estaba dicho ya. Una confusión de plano. Claro. Además, cuando yo digo purificación, lo hago con un término a la antigua ascética. Pero en el caso de los psicólogos, es ir mejorando esas vivencias, limpiándolas de sus... Sí, la oigo. Una pregunta, en el campo de la medicina sucede que no siempre para que el médico pueda curar al paciente necesita él estar sano, si puede estar enfermo y saber si va a curar al paciente. Sucede igual en el campo de la psicología, a esto que usted nos dice que tenemos que tener en cuenta que el aspecto religioso del hombre para poder ayudar al paciente, el psicólogo alcanza con que lo sepa o también tiene que vivirlo para poder ayudar. Eso yo no podría respondérselo sino si usted me da el caso concreto. Este psicólogo, este psiquiatra, en esta situación en que él está, ¿cómo está para ayudar a otros que manifiestan su daño mental, digamos, en su vida religiosa, siendo él no religioso, el médico o el psicólogo? Esa es una respuesta que solamente se podría atisbar conociendo bien los dos polos de la interrelación médico, ¿no? Pero que un médico pueda, no siendo religioso, pueda ayudar a alguien en sus problemas religiosos solamente, como decían los antiguos, peráquiles, por accidente, es decir, por rebote, ordenando su salud mental, lo ayuda religiosamente. No sé si, claro, es muy abstracto esto, habría que hacerlo más en el caso, verlo en el caso concreto. No se ha quedado muy convencida. Bueno, le hago un descuento. Ahora, que puede haber personas neuróticas que en materia de vida espiritual sean fructíferas, seguro. Eso me estoy convencido yo. He conocido a varios neuróticos y cuyos frutos son muy buenos. Empezando por mí. No. Bueno, muy bien. Agradecemos con un fuerte aplauso al doctor de la Mendoza. Vamos a dar lugar a un...